sabía o no se ha aprendido todavía mi nombre. Tengo un solo nombre, el cual me gusta mucho, Rosaura, ¿sí? Me puede ver si Rosaura me puede decir hola, adiós. Con permiso, Rosaura. El correo electrónico de aquella eternidad, si así lo desea, tengo muchos alumnos que lo siguen escribiendo, entonces eso me hace feliz. Porque sí, que más que verme como su maestra en el momento que nos tocó convivir, me ve como alguien con quien puede compartir vivencias, experiencias, etc. Entonces, respondo. Es de Francia, es de Rusia, sí de Italia, es de España, es de Dinamarca, es de España, sí es de... Aproveche, yo soy de las personas que me gusta que ustedes vayan más allá de lo que es nuestro curso como tal. Porque aprender no solo es muy divertido. Lo que pasa es que hay mucha gente que dice, ay, no, qué aburrido, le haces de algo y sale ahí con un rollo mareador. Sí, entonces cualquier cosa que necesiten, cualquier cosa que quieran comentarme que no les guste, lo pueden hacer abiertamente o lo pueden hacer en corto. No me enojo, no soy vengativa ni mucho menos. Entonces, ¿alguien me quiere poner a prueba? No.